amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento de este lunes o San Lunes para muchos, que me tocó ver algunos por ahí. Están tomando todavía, no más. Bueno, lunes 5 de octubre del 2015. Pues ya estamos aquí con ustedes, queridos amigos. Muy afectuoso y caluroso saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen desde, pues, ahora sí, desde cualquier lugar del mundo, principalmente de nuestro querido país México. Pues bueno, prácticamente, pues, mañana, el martes, pues prácticamente entrando al Simchat Torah 23 del 23avo día de Tishri del año 5776, prácticamente saliendo de Shmini Atzeret hoy en la noche. Pues es un gusto, queridos amigos, que hayan estado con nosotros o que estén con nosotros. Venimos prácticamente terminando esta hermosa fiesta de Sukkot, que para nuestros queridos amigos, pues que no la practican, que no la conocen, pues realmente es algo maravilloso. Y la verdad, nos cargamos de energía. Créanme que me da melancolía tener que ya no dormir en la suca, ya no estar en ella, ya pasar la suca, que es, bueno, la suca es una especie de chocita, ¿no? Con techo de palma, puede ser de varios materiales, incluso he visto que hay inflables, etcétera. Y en la parte superior, pues tiene que ser como de madera o de palma principalmente, y que se vean pues las estrellas, queridos amigos, que se puedan distinguir las estrellas, que pueda entrar, perdón, es que con razón andaba un zancudo aquí bien cargado, ni pudo volar tan fácil que me lo eché. Bueno, pues estábamos en este comentario de la fiesta de Sukkot. Y bueno, la función de ese pequeño techo de palma es precisamente recrear lo que en un tiempo el pueblo de Israel vivió en el desierto, en los 40 años que anduvo vagando en el desierto, según la historia bíblica o la historia de la Torá, y representa las nubes de gloria, ¿no? Las nubes que protegían del calor abrasador sobre el pueblo de Israel, ¿no? Porque sí, obviamente no es fácil vivir en el desierto. Y fue un pueblo que vivió 40 años según la historia. Y bueno, pues en la actualidad eso representa, es una ley divina, por así, para nuestros amigos que no la conocen, marcada en la Torá, en donde se le ordena al pueblo de Israel durante 7 días en Israel, durante 8 en el Galut, vivir en esas chozas, en esas cabañas, estar en esas cabañas. Y bueno, prácticamente hoy terminamos con esta festividad. Muy, por cierto, es que no les puedo explicar mucho. Tendrían alguna vez que vivir la experiencia de estar en una sukkah. Bueno, pues obviamente de depurar un poco su alimentación, ¿no? Que mucha gente no lo hace, para poder sentir la sensación de estar en una suca o en una cabaña. Bueno, queridos amigos, pues recordarles, después de dar el pormenor de esta festividad de Sukkot, recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Y es un gusto y es un placer estar con ustedes, escucharlos, atenderlos, pues deseando que se comuniquen con nosotros. Y pues enviamos unos afectuosos y calurosos saludos a todos nuestros amigos que siempre nos están escuchando de diferentes lugares de México y por supuesto también del mundo, a nuestro amigo Cuervo Tuitero, a nuestro compa Abraham, Marcos Lupón, y decirles que las formas en que ustedes se pueden, pues, contactar con nosotros, lo pueden usar ustedes, queridos amigos, a través de varias formas. La primera, cuando nuestro programa es en vivo y en directo, pues un saludo a Pepe Fuentes, que nos visita desde el chat del fencai.org. Hola, mi Pepe, ¿cómo has estado? Un saludote desde acá, desde Santiago de Querétaro. Y bueno, pues está nuestro amigo Pepe Fuentes aquí en el chat del Fencai. También, por supuesto, atender a nuestros queridos amigos. Saludos allá a los que ya había mencionado a través del chat del Fencai. Nos pueden contactar también a través de la cuenta de Twitter, @Lioresh, como ustedes gusten. Nos pueden contactar también a través de las cuentas de Skype, daniel.lloresh, y también nos pueden contactar a través de un correo electrónico con el nick semejante al de Skype, daniel.lloresh@gmail.com. Así también, queridos amigos, nos pueden contactar a través de la aplicación de Telegram, que es una aplicación muy parecida al WhatsApp, y me pueden buscar con el nick de Lioresh, siempre y cuando lo escriban con L mayúscula. Y ahí pueden contactar a su servidor también en forma directa a través, pues, por supuesto, de los gadgets o los smartphones que tengan, ¿no? Pues es un gusto, queridos amigos, estar con ustedes y recordarles estas formas en las que nos pueden contactar. Pues antes de continuar y de platicar el acontecer internacional, lo más sonado y también, pues, lo que ocurre a nivel nacional, quizás no tanto local, pues, lo único que les puedo decir, no estoy muy enterado de la vida pública de Querétaro, realmente no les puedo hablar mucho, desconozco un poco, no me digamos integrado en el aspecto político del estado de Querétaro, aunque les puedo decir que a diferencia de otros lugares, pues es un estado más cómodo. Sí, la verdad, así como están las cosas, es un poquito más cómodo el estado de Querétaro, con menos broncas al parecer de otros estados. Y bueno, pues miren, ya nos llegó un correo electrónico que nos está mandando nuestro querido amigo Marcos Lupón, que radica allá en Nueva York. Pues ha de haber sido todo allá en los barrios de Crown Heights y todo eso, lleno de judíos, y no, pues ver un montón de chocitas, ¿no? Y que conviven y comen y duermen en esa choza durante estos días. Pues gracias, querido amigo Marcos, pues todo lo mejor para ti y para toda tu gente. Bueno, pues queridos amigos, pues así está la cosa, así seguimos pues con esta programación de A Fuego Lento, prácticamente con nuevos bríos, ¿no? Con muchos entusiasmo. Realmente, pues sabemos que, pues, los que guardamos estas festividades, los que tenemos la oportunidad, que conocemos el trasfondo místico y por así decirlo, espiritual, ¿no? De las fiestas ordenadas en la Torá o mencionadas para cumplirse, pues bueno, es interesante ver que nos cargamos de nueva energía, de nuevos bríos para, pues, enfrentar este año que está iniciando, ¿no? Pues, queridos amigos, es un gusto, es un gustazo, es un gusto, un placer que nos estén apoyando, que nos estén siguiendo y que deseamos que también esta energía, pues, llegue hacia ustedes y la puedan, pues, los pueda vivificar este año que comienza. Yo sé que muy diferente al que está acostumbrado el mundo cristiano a guardar, pero como dije, cuando empezó hace casi un mes, el mes de Tishri, ¿no?, con el Rosh Hashanah, les decía que pues es un año que, aunque la gente no lo reconozca, porque no conoce esto, de todas maneras, todos pasamos delante del Betín Celestial, ¿no?, donde somos juzgados, donde somos, donde se nos decreta qué es lo que nos va a venir en este nuevo año. Y bueno, queridos amigos, pues yo deseándoles a todos ustedes lo mejor, que han estado siguiendo a este su programa Fuego Lento, a todos sus seguidores, pues es un gusto, y desearles que este año les vaya muy bien, a pesar de que pues se vislumbran pues ventarrones y nubes muy muy oscuras, pero aún así, con todo eso, pues bueno, para los que creemos en el poder sobrenatural del Eterno, ¿no?, o de Dios, como le dicen otras personas, pues aún a pesar de eso sabemos que podemos salir, ¿no? Entonces, por así decirlo, la tenemos ganada de todas maneras. Entonces, pues yo les deseo que, a pesar de todo lo que se vislumbra, la guerra que está allá en Siria, por ejemplo, el problema, pues, aparente problema, ¿no?, desgraciadamente una situación muy artificialmente creada por los intereses hegemónicos mundiales, ¿no?, y los intereses depredatorios de recursos naturales de diferentes países, pues bueno, el asunto es, pues, sabemos que pues los rusos han entrado al quite, a Assad, para controlar el despliegue del Estado Islámico, ¿no? Inclusive, al parecer, todo indica que los rusos pues han intimidado y han hecho retroceder a ISIS, ¿no?, a los miembros de estos grupos islamistas radicales, ¿no?, muy muy fanáticos, muy muy crueles, por cierto. Pero bueno, pues no nada más ellos son los únicos crueles, ¿no? También hay que entender que hay otras sociedades que se las gastan, nada más que son de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Bueno, queridos amigos, pues antes de entrar en calor con los temas, pues vamos, por supuesto, a poner musiquita, que ahora sí hay, y musiquita ochentera, de la que nos gusta. Bueno, pues espero que les guste, queridos amigos, y no se vayan, seguimos aquí con ustedes y regresamos después de esta breve pausa musical. Aquí seguimos a Fuego Lento. sí, y amigos, regresando con ustedes. Espero que les haya gustado esta rolita, Durán Durán, Wild Boys. Bueno, viendo aquí las noticias, ¿no? Pues la primera, y voy a señalar algo fuerte en contra de la revista Proceso, pero primero lo que ya más o menos veníamos viendo, es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, difirió de las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues todo parece ser que apuesta a que la CNDH se quiere poner del lado de, pues, del gobierno federal, ¿no? Debemos entender que esta situación no solo atañe a lo que es el gobierno federal, y no le estoy quitando la barra a Peña Nieto, al contrario, pero esta es una prueba más también de que no se ha hecho más eco en realidad a quienes tuvieron mucho que ver con esto que ocurrió en Iguala, Guerrero. Y es precisamente alguien que como que se ha metido detrás de los bastidores y se ha hecho pato. Claro, hemos visto claras tendencias por parte de miembros de este partido político, y específicamente estoy hablando del PRD, de defender también por su parte o querer tapar el sol con un dedo en relación a los crímenes, que por ejemplo uno fue el de la Narvarte, y lavarle la cara a Cuauhtémoc Gutiérrez, el expresidente del PRI capitalino, y todo este tipo de cosas, queridos amigos, que vemos que, como dicen, está operando fácilmente, si ustedes lo perciben, el pacto de impunidad. Claro, la paleta que le dejó el PRD al gobierno federal, pues es bastante grande. O sea, la cuestión en crítica, en juicio de lo ocurrido con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos, pues desgraciadamente pues es algo que está sobrepasado. Y no negamos que también pues es más porcentaje también participación, en este caso, del gobierno federal, en su tendencia mucho mediocre, ¿no?, a querer, ¿qué hago el soviético? Ahí ya está nuestro amigo soviético aquí en el chat del Fincay. Bueno, les decía, y es una tendencia a taparse unos con otros, ¿no? Pero sobre todo también, no quiere decir que no tenga responsabilidad el gobierno federal. No, pues carajo, la PFP lo sabía, los soldados lo sabían. O sea, realmente le quieren estar dando vueltas a las tortillas y apostando por el desgaste. De hecho, debemos de considerar este movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, también otro movimiento social que podemos decir que derivó en un movimiento social, los padres de los niños muertos en la guardería ABC, ¿no? Y también 40, o arriba de 40, ¿no? Casi 50. Tenemos una cuestión muy interesante, ¿no? De hecho, oía los comentarios que muchos de estos grupos, de estos disidentes sociales que existen, y con, pues, obviamente con mucho derecho por ser disidentes, ahora sí, con una causa muy grande para mostrar su disidencia ante este gobierno a nivel federal e inclusive a nivel mundial, pues es obvio, ¿no? Se puede entender fácilmente. Y bueno, se estaba viendo una entrevista o una mesa de debate, ¿no?, en rompeviento.tv. Me gusta de repente verlos, pues yo busco noticias, ¿no? Y pues obviamente Dijeras, pues pongo a Radio Infámula, que diga Radio Fórmula, ¿no? O alguna cosa así, pero pues sé lo que voy a oír, ¿no? Y vamos a ir loas a Peña Nieto y a una bola de gobernadores que se sienten dictarrosillos de Islas Bananeras, ¿no? Entonces, realmente no soy de esa tendencia, entonces, pues escucho lo más cercano a lo que es, digamos, pues la cuestión limpia, ¿no? En este caso, queridos amigos, tenemos en cuenta, o tenemos una cuestión, tenemos que tomar en cuenta que esta cuestión de complicidad, el pacto de impunidad, que no solo se suscribió el pacto por México, sino también el pacto de impunidad que hay, o que, pues, digamos, permea en todos los partidos de la cúpula mayor, pues realmente está operando, y vemos cómo inclusive pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues sale también bien raspada, ¿no? Y cómo nos meten esquiroles y cómo nos tiran gente en este caso, y que nos quieren hacer creer que esto ¿cómo se llama? Pues que nos quieren picar los ojos, en pocas palabras, ¿no? Que nos quieren ver la cara de tontos. Y realmente, pues no, yo creo que ya a estas alturas, como mexicanos, como personas que amamos este país y todo, debemos de salir de la estupidez, ¿no? Y de creer que se trata de una cuestión de clases en la que tú tienes que agarrar partido. Nuestro partido debe de ser las personas, ¿no? Y les decía que veía a Ackerman, a una y a otros dos políticos, no recuerdo cómo se llama el programa, ustedes lo pueden buscar en rompeviento.tv, pues realmente que también esta cuestión de movimientos sociales que se están dando en México, pues hasta cierto punto no han querido converger. Y tienen, a final de cuentas, algo muy grande, que es su protesta, que en la cual sí convergen, que es la humillación y la, pues digamos, el agravio de un gobierno que no nos representa ni nos defiende, de una clase política que ha abusado. Y sin embargo, pues sí, yo también me cuestiono, ¿no? Inclusive había unas personas, Ackerman, pues es, digamos, como que con un sesgo hacia Morena, obviamente, pero pues también tienen razón, ¿no? No se ha podido buscar la manera de sincronizar. Y no necesariamente que las personas que están en estos movimientos sociales, como los que enuncié hace un momento, tengan que estar dentro de un partido. Pero que sí, en este caso, si hay un partido, bueno, que trate de englobar su protesta social, en la cual, pues creo que todos estamos dentro. Ya sea de esta forma, a través de estos micrófonos, a través de este programa, o inclusive en otras formas de manifestarse, ¿no? Hay personas que se manifiestan muy, muy, muy fuertemente, pues en este caso por los agravios recibidos, ¿no? Y es que, verdad, no sé por qué esa negación, incluso dentro de los mismos movimientos, a no querer integrarse, ¿no? Obviamente, se puede entender, y es que los mexicanos no confiamos unos de los otros, y sería tonto decir que uno sí confía, o sería también deshonesto de mi parte, más bien, decir que sí se puede hacer algo juntos, ¿no? Y que pues no nos va a madrugar a alguien por ahí y nos va a dar en la torre, porque en realidad los oportunistas donde quiera andan viendo oportunidades, por eso se dicen oportunistas, vaya la palabra, o vaya la redundancia, porque pues están buscando recovecos para dónde acomodarse ellos, y realmente acomodarse con la palabra en toda la extensión de su significado, ¿no? ¿Sí? Vivir cómodamente, ¿no? Y no precisamente, digamos, converger en esa cuestión de agravio que prácticamente portamos todos. Entonces, les digo, hay varias formas de disidencia. Yo no sé en algún momento cómo espera López Obrador, ya hablando políticamente, porque prácticamente va a volver a sonar el peje, va a volver a sonar Andrés Manuel López Obrador, obviamente. Van a volver a salir con las mismas artimañas, incluso prácticamente ya empiezan los moneros a soltar las caricaturas, sobre todo sobre todo enfocadas en las aspiraciones del Bronco, ¿no? Y quiénes están detrás de él, porque pues sí pudiera parecer que es un fenómeno social, aunado también a la, pues digamos, arrogancia nuevolonesa, ¿no? Porque cómo son cabrones los regios, la verdad, y medios mamoncitos, ¿no? Creídos, como si ellos fueran el ombligo de México. Pero en realidad no lo son, ¿no? Obviamente, lo sabemos muchos, ¿no? Pero esa es la tendencia que muchas veces tienen, porque he vivido allá, los conozco. Incluso hasta el más jodido, ¿no? O sea, si tú vienes de fuera, no, tú vales madre. Aunque estén muy incultos, aunque sean incultos, aunque no tengan conocimientos generales de historia y otras artes o de otras cosas, pero pues ellos son regios, ¿no? Y pues según ellos son el ombligo del mundo. Entonces como que parece que ahí cuajó en esa digamos especie de probeta, ¿no? Este supuesto candidato independiente, el Bronco, ¿no? Y yo veo como cierto gentes que tengo de contactos en mis redes sociales en Nuevo León, sobre todo en Monterrey, cómo empiezan a querer, digamos, aumentar la propaganda y las cosas a favor del Bronco, ¿no? Cuando, pues, espérense, yo diría espérense. Pues te puedo decir, igual y no. No es lo que posiblemente percibimos ya algunos, ¿no? Sí, puede ser. Pero no, ya la gente ya se desbocó, ¿no? Pues es también es la necesidad de una esperanza de ver cambiar las cosas. Posiblemente, pues sí, no vaya a soltar cierto dinero a televisoras y todo eso. Pero pues ahorita está muy pronto para saber realmente quién es, ¿no? Ya salió a despotricar en contra de López Obrador, ya salió Graco Ramírez incluso a decir que, pues, la frase que conocemos todo, que el PG es un peligro para México, por no decirlo de otra forma. Entonces, son situaciones, queridos amigos, que se están gestando, ¿no? Y veo con cierto ojo clínico, ¿no? Tratamos de ser críticos en este lado, esa actitud de mucha gente que se suelta a la esperanza, si no más, por el Bronco, ¿no? Yo les diría, vamos a ver de qué lado cojea, ¿no? Vamos a ver de para qué lado va a renguear este cuate, ¿no? Porque así que digan que camina derecho, no me la creo, ¿no? Y de hecho, incluso ha habido críticas muy específicas y señalamientos de que el Bronco, pues, inclusive se ha reunido o está saludando a ciertos personajes de la historia de nuestro país que, pues, son reconocidos como parte de esta decadencia que vive el país, ¿no? Y que son los únicos que realmente han estado sacando provecho, pues, de estas supuestas alternancias que hemos tenido en cuestión de la partidocracia o de la, sí, partidocracia. No podemos decir democracia mexicana, sino la partidocracia. Bueno, pues les comentaba, queridos amigos, que sí tengo algo que decirle a la revista Proceso. No necesariamente uno tiene que estar de acuerdo en todo, Pero me llama la atención que si ustedes abren su página electrónica, salen fotografías de gente de origen árabe ondeando banderas palestinas, ¿no? Donde dicen despiden a Jultafa Suleimán, un adolescente asesinado por el ejército de Israel. Les encanta a gente de izquierda creer que si defienden a los palestinos, ¿no? Y sobre todo que se lanzan a la yugular en contra de los judíos o del pueblo de Israel o de los sionistas. El pretexto son los sionistas, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, creen que pues están colaborando con los movimientos de libertad a nivel mundial. Y pues realmente no tiene nada que ver. Hay cosas muy fuertes y no digo que sea lamentable la muerte del adolescente, ¿no? Pero que no dicen es que en los últimos días, y precisamente ahorita en la festividad de Sukkot, así, nada más a bote pronto, les puedo comentar que dos niños, un niño varoncito de 5 años y una niña de 9 años, fueron atacados por un terrorista de estos, sí, mientras dormían en la Sukkah. Alguien llegó y disparó cuando ellos estaban dormidos en la Sukkah. Y no sale nada de eso, ¿eh? Yo le preguntaría al proceso, bueno, ¿qué pedo ahí? O sea, si se muere un palestino, sí, hay que hacer pedo en el mundo para que todo el mundo diga que los judíos o los israelíes son unos asesinos, ¿no? Y no mencionan nada, por ejemplo, de este niño que está grave, porque una de las balas le pegó en el cráneo, ¿sí? No murió. Está debatiéndose entre la vida y la muerte, y estoy yendo de atrás hacia adelante, porque ahorita les voy a contar más cosas. Y la niña, bueno, al menos la bala solo le pegó en la pierna, digamos que no fue algo grave, pero pues oye, que tú estés tranquilamente, serenamente durmiendo y que alguien venga y te dispare. Ahora, no sé si el mentado adolescente del que mencionan es el hijo de puta que iba en la calle con un cuchillo y apuñaló a dos adolescentes judíos en Jerusalén, en un barrio de Jerusalén, que iban precisamente a celebrar Sukkot. Y este cuate a uno lo apuñaló y al otro también lo hirió y siguió caminando. Llegó la policía o el ejército, no sé. Y como iba armado, lo mataron, ¿sí? Incluso están los videos en las redes sociales, ¿no? Lo abaten a tiros al cuate este, ¿sí? Pero pues también, ¿qué es lo que andaba haciendo? No, ni modo que lo dejen apuñalar más gente. Igual se le... No se ve claramente si amenaza a la policía o no. La policía lo abatió. Se lo llevó la fregada al cuate este. Otro caso que también ha sonado... Claro, no suena ni inclusive ni siquiera en los pinches diarios españoles como El País y otros, ¿no? Pero pues aquí está el caso también de es que ha habido una serie de atentados en contra de judíos. Ahorita me ponen a un solo adolescente supuestamente palestino abatido por las fuerzas del orden de ahí en Israel, pero no mencionan, por ejemplo, a la mujer que le matan a su esposo. Ella iba acompañando a su esposo, precisamente iban también en el último día de Sukkot allá en Israel, y un tipo de estos sale y lo apuñala. El varón murió, todavía la mujer pudo librarla, la golpearon, incluso le gritaban que se murieran los perros, todo, que a ella también le iban a tocar, etcétera. Y eso no lo dicen, ¿no? Como si los inocentes palestinos fueran las mejores personas del mundo, cuando realmente pues son unos criminales también, ¿no? Y ¿por qué no atacan? Yo lo que no me pregunto, ¿ah? Yo inclusive este joven, era un judío ortodoxo y también perteneció a las fuerzas a las IDF. Pero pues yo no me explico. ¿Por qué atacan a puros civiles, no? Y, Y les puedo mencionar una serie de noticias que mucha gente no les llega, que mucha gente no las ve. Yo tengo amigos judíos, obviamente, y esto dentro del mundo judío están circulando todos estos homicidios. Ahora, antes de estos crímenes que les acabo de mencionar, o de estos problemas que ha habido, también está el asesinato a tiros de una pareja de judíos ortodoxos que precisamente venían o iban, no estoy seguro, a celebrar Sukkot. Pues, le estoy hablando de esta semana, no tiene ni una semana. Es un pareja, un rabino joven, su esposa y sus cuatro hijos atrás en el carro. Pues a ellos los abatieron a tiros y los mataron. Netanyahu salió a decir, bueno, pues qué pasa con ustedes, ¿no? Y yo no sé por qué los árabes quieren hacer tanto pedo cuando el mismo Corán enseña que la tierra de Israel es de los hijos de Jacob y que eso es la herencia de ellos. Incluso el mismo Corán. O sea, no pertenece a ningún pueblo árabe. Los palestinos como tal no existen, se extinguieron hace muchos años. Y estos oportunistas son árabes que han sido enviados de otros lugares, que eran nómadas, que les valía madres, pero como ahora ven que todo esto floreció cuando regresó el pueblo de Israel otra vez a Israel, o los judíos regresaron a Israel, y ven los edificios y ven todo lo que han hecho, incluso producir el desierto, pues ahora creen que se pueden adueñar de eso y hacen una laraca que quieren llamar la atención a nivel internacional, y muchos países se han prestado al juego de quererles decir que ellos son las víctimas, cuando en realidad no son víctimas, por favor. Sí ha habido víctimas, no digo que no, sí ha habido bajas civiles en ambos lados, ¿no? Uno por parte de terroristas que usan autos, que acuchillan a gente en la calle, otra por parte del pueblo judío que han sido asesinados. Y otro por los bombardeos y por los disparos que ocurren cuando los mismos grupos terroristas quieren usar a civiles para escudos humanos, para que no les bombardeen las plataformas de misiles, ¿no? Usando recursos supuestamente para hacer escuelas y no sé qué, que de apoyos internacionales, y en realidad los usan para poner misiles y estar lanzando misiles desde los territorios de Gaza o de la otra parte hacia la población civil en Israel. Y con muy mala puntería, por cierto. Pero bueno, el asunto es que, pues, ¿hasta cuándo se va a decir la realidad de esto? ¿Por qué no se dice? Este es un joven palestino, supuestamente, y salen las fotos ahí de la bola de cabrones, hasta con mirada torva que tienen, haciendo alaraca, cuando en realidad, ¿cuántos judíos no han muerto en esta última semana? Y en esta semana es Sukkot. Huérfanos, cuatro huérfanos. Y así se va. Y, pues que quieren que los dejen vivos, por favor. Y de hecho ya agarraron a cinco de estos cabrones, por cierto, está la noticia, que ya los agarraron. Ya los agarraron a estos que mataron a este matrimonio joven, personas jóvenes, o sea, la mujer, por cierto, muy hermosa, la señora, pues, y su esposo, un rabín, pues, ya los agarraron. Y eran cinco cabrones, ¿no? ¿Y qué objetivo? ¿Para qué matar a ellos? ¿Por qué no van y se enfrentan con las fuerzas del orden? No, pues si ya tienen armas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a atacar a civiles? Y acá, yo lo he dicho en varios programas. ¿Ustedes no se han dado cuenta de cómo está el asunto en allá? ¿No se han puesto a ver cómo está este rollo? De que no hay realmente tal cosa de supuesto país de víctimas o de desplazados. Inclusive, cuando se les otorgaron los territorios supuestamente ocupados en la Franja de Gaza, que el mismo ejército tuvo que sacar a su propia gente, el ejército de las fuerzas de Israel, ¿no? Las IDF tuvieron que estar sacando a judíos de esos territorios, porque pues hubo un acuerdo de ahí, no sé con qué presidente, para sustraerlos de esos territorios, ¿sí? Y fueron sacados. fueron y fueron sacados los mismos judíos de esos territorios para dejarles a estos cuates esos territorios y que hubiera paz. Y aún así no hubo paz. No, estos cuates creen que pueden quedarse con todo el territorio de Israel. Están locos. Cisjordania no existe. Esos territorios son Judea y Samaria. Carajo, son las tierras, son tierras desde años atrás pertenecieron al pueblo de Israel. Por años. Están las tumbas de las matriarcas, está la tumba de José, está la tumba de Joshua Ben Nun, o sea, de Josué, ¿verdad? Conocido en el mundo cristiano o en el mundo occidental como Josué. Y todos esos territorios pertenecieron a Israel desde un principio. Y de hecho Israel se había acordado, incluso desde la ONU, que ellos pues se iban a mantener al margen y que prácticamente no iban a tener. Ahora que digan que el Muro de los Lamentos les pertenece a los palestinos, qué poca madre, qué poca memoria, qué jodidos están, de verdad. O sea, la gente no entiende, el Muro de los Lamentos es el muro que quedó de la destrucción del último gran templo que hubo hace más de 2000 años allá, prácticamente más de 2000 años, puedo decir casi. 132 fue destruido en el año 132. Perdón, en 132 fue la expulsión, en el año 70 y tantos. Desde ese entonces. Y eso fue lo que quedó, fue lo único que no pudieron destruir los romanos. Y eso pertenecía al gran templo. Esa mezquita que está ahí arriba, la roca, o no sé cómo le llaman, que realmente no les importa, sí, a estos supuestos palestinos. No, ustedes pueden ver fotos, está ahí todo sucio, está incluso ahí las tapas de los baños ahí tiradas con basura y todo. Realmente no lo tienen limpio, el que lo ha estado limpiando y todo es el gobierno de Israel. Pues esa mezquita era el lugar que ocupaba el gran templo, ¿no? Y ahora la hacen porque quieren impedir que se vuelva a reconstruir el gran templo. Eso es todo, pero pues algo que deben entender es que tarde o temprano esa mezquita tiene que desaparecer. Porque no les pertenece. Porque incluso en su misma línea religiosa, en sus mismos libros sagrados, les dice que esa tierra no les pertenece a los musulmanes, les pertenece a los hijos de Jacob. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces, debemos de entender que hay gente que no necesita más que el más mínimo pretexto para hacer un cuento grande. Y este tipo de personas son eso. Yo no digo que no ha habido asesinatos de ambos lados, pero no me puedo poner del lado de la intransigencia y de la intolerancia y del extremismo de estos grupos. Y que traten de decir que ay, que son inocentes, ay, que están desvalidos, ay, que es pobrecitos. No, por favor. Desde la perspectiva, no de los medios internacionales, que normalmente tratan de tapar las atrocidades, y sobre todo los europeos, cometidas durante siglos, en contra de muchos grupos de diferentes tipos de ideología, contrarias en su tiempo a la dominante. Y es la verdad, España cometió una atrocidad con el pueblo judío, y no solo España, Portugal también, las inquisiciones en toda Europa, de la gente que no creía en otra cosa, que no quería creer en la religión oficial y que se la metieron con embudo. La iglesia y sobre todo Roma, la iglesia romana fue una especie de estado islámico, pero con el control total de Europa, ¿no? ¿Y cuánta gente no pasó por la hoguera? Y esa humillación, no, si les mencionara la cantidad de persecuciones y de actos. España es un asco. Y perdonen y que se enojen los españoles, pero es una verdad. Se callan la boca en relación a la atrocidad que se cometieron con Franco. Se callan la boca también. Y todavía se sigue queriendo vernos la cara de tontos con la historia que nos cuentan del descubrimiento de América. ¿Cuál descubrimiento? O sea, ¿por qué no dicen la verdadera historia y de qué iban cargadas las carabelas? ¿Qué nos decían en la primaria? Pues yo todavía me acuerdo, amigos, y yo leía porque pues... Perdón. Porque ahí en mi casa, pues, me hacían leer. Pero hay una realidad. Yo recuerdo lo que leía, ¿no? Que la bondadosa reina Isabel dio sus joyas porque creó en el proyecto de Cristóbal Colón, ¿no? ¿Cuál? Pues era todo el dinero que le habían tumbado a los judíos en España y todo el móvil muchas veces de las masacres de cierta, de ciertas culturas y de cierta línea de gente que, o raza, como en este caso los judíos o los gitanos o lo que ustedes quieran, etnias o lo que ustedes gusten y manden, eran precisamente por el móvil de despojarlos de sus pertenencias. Nada más eso. ¿Y cómo piensan que uno se tiene que tragar todos sus cuentos? Nos cuentan una mentira tras otra. Quieren desaparecer haciendo parecer atroz sobre los cuales han cometido atrocidades. Y Europa es el peor lugar para la diversidad. Aunque se quieran hacer muy tolerantes con árabes y con rollos así, la verdad es que no es cierto. ¿De dónde han salido los grandes movimientos extremistas que han puesto a este mundo de cabeza? Y pues el caldo de cultivo está allá porque la gente es muy sensible a ese tipo de ideología, porque luego se va de bruces. Y se les puede decir ideologías, el nazismo, por ejemplo. Y quieren tapar el sol con un dedo, la iglesia y otros grupos, cuando en realidad tienen detrás una serie de atrocidades y abominaciones a nivel mundial, y creen que señalando a otro como culpables o haciéndolos ver así, se les va a quitar, pues digamos, toda la significancia o toda la historia y de actos completamente inhumanos y desproporcionados que han cometido a lo largo de la historia. España ha sido especial en eso, pero puedo mencionar otros países. Y básicamente están concentrados en Europa. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Yo digo esto como una forma de que, pues, no queremos ya que las cosas sean como deben de ser y que se digan las cosas como son. Y ni modo, pues si hay países que tienen que cargar su vergüenza, pues ni modo, la tienen que cargar. Y no se puede estar señalando de que pues nada más aquí o allá. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? No se puede hacer eso, no se puede estar así nada más. Bueno, queridos amigos, pues yo sé que ya me extendí que en este tema. Quería hablar de otras cosas, pero sí me llama mucho la atención esto, ¿no? Y que no se quieran decir las cosas como son, ¿no? Sí, ya tenemos que ponernos del lado, no de una ideología o de una creencia o de un partido en sí. No, tenemos que ponernos del lado de la verdad y de lo que es bueno y justo para todas las personas. Y a eso me refiero, ¿no? Y ni modo, cada uno de nosotros en su momento pues tiene cosas que venimos arrastrando atrás. Y en este caso muchos países tienen muchas cosas. Y México en este caso no es la excepción. Para no irme tan lejos, solo en el siglo pasado, el 2 de octubre, Tlatelolco, 1968. Y les puedo enumerar más cosas. Chile, Pinochet, los crímenes cometidos en Argentina por las dictaduras y todo. Estados Unidos como el gran solapador de esas dictaduras que han masacrado gentes a lo largo de la historia de Latinoamérica. Por favor, o sea, hay historia. Y que quieran tapar el sol con un dedo señalando que son un solo culpable, que porque ellos tienen parte del mundo agarrado de los huevos en la cuestión económica, pues no es así, queridos amigos. Realmente no es así. Hay gente que pudiera pertenecer a una nación, pero pues realmente es distinto. No necesariamente representan a esa nación. No, pues qué fácil lanzarse y echar la culpa a otras personas, ¿no? No, tenemos que empezar a depurar nuestras, pues digámoslo así, nuestra cultura, y que eso precisamente nos lleve para poder, pues como humanidad, en algún momento, pues mejorar, ¿no? Y ya no ver las cosas solamente como miembro de una ideología, de un partido, ¿no? Sino como miembros, todos ciudadanos del mundo. Bueno, queridos amigos, vamos a poner una rolita y ahorita regresamos, ¿eh? No se vayan. Padre, ¿no? Bueno, pues ya regresamos, queridos amigos, ya estamos otra vez de nuevo con ustedes. Ah, me dicen que está intenso los temas, pero que la música como que... Un saludo a nuestro querido amigo soviético que está ahí en el FENCAE, nuestro amigo Brisno, nuestro amigo Pastor, que también ya se encuentra ahí en la charla del chat del FENCAE. No, pues, la verdad es que... Ah, cómo me gusta esa me trae recuerdos, ¿no? Y lo malo es que, pues, ahora con la raza que convivo, pues, si no oyen banda, oye, no sé qué chingados, se sienten norteños y la... Y me aburro. Pues no, o sea, esta música a mí me trae recuerdos porque era la que yo escuchaba cuando estaba en la secundaria y en la prepa. Y pues, fíjense, ¿no? Pues tantas cosas que rememorar o que recordar, ¿no? De aquellos años, ¿no? Entonces, por eso, pues ese día, pues ustedes me dijeron qué sitios podía encontrar música y pues bueno, pues qué música bajo, qué música está. Pues conseguí esta, ¿no? Incluso la que tengo de fondo, ¿no? Cómo pegó también, hombre, cómo le gustó a la banda. Es, yo decía que así como que, pues más o menos, ¿no? La de Opus. Pero bueno, pues es música que, pues cada quien oye la música que le gusta y la que te recuerda algo. Normalmente, yo creo que el asunto anda por ahí, ¿no? Ah, okay. Sí, claro, pastor. Claro que te la mando. Sí, no, entonces, el grupo Meñudo, dices hoy. No, olvídate, ¿no? Sí, no. Ay, dice que soy un pitillac. No, ni madres. A mí ponme guapangos, cabrón, ¿no? Norteño y que la riata me arrastra hasta los pies y que soy Juan Camané y que ando con mi trocón no sé cuántos cilindros y mi 45 y mi metra, pues pinche mamada. Es más, ahí les va, ¿no? Cuando se armó órale, fíjense que la otra vez cuando estaban los mandarriazos en Reynosa, Tamaulipas, iba a haber un concierto del Commander allá. Sí, ¿no? Yo lo vi en redes sociales, ¿no? No porque me guste ese güey. Y pues, no falta raza que lo compartí ahí. Porque pues tengo amigos que oyen esas cosas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pues, imagínense, estoy todo el día en la obra y de hecho los albañiles que traigo son de Sonora, ¿no? Oye, todo eso. Bueno, no, para no ser larga la historia. Estos cuates, les digo, pues les traigo a la memoria lo que pasó ahí en Reynosa. Pues no el Commander, no, que muy chichiludo y que no sé qué. Y a la hora de los fregadazos no suspendió el concierto ahí en Reynosa. Porque estaba bien caliente Reynosa, estaban bien en alta las balaceras. Y no fue. Pues entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, y por eso me cagan esos cantantes y ese tipo de rolas, me cagan la madre. La verdad. Ah, sí, en pocas palabras. Y ya salió al aire, pues ni modo. Bueno, sí, esa pinche música, ¿no? Pues, si se le puede decir música, ¿no? Y quieren darle el como que el lado bonito a andar en esos desmadres y que ando bien pasado y que ando bien pedo y que no sé qué y que llevo cuántos días de borrachera. No, yo a las 2 de la mañana ya ahí le paro y me voy a dormir, que voy a andar con esas mamadas. Pero bueno, y cantidad de gente que les gusta ese rollo, ¿no? Quítenle la música y pongan la letra y puta, se van a, en serio, se van a dar cuenta de lo que están oyendo. Pero bueno, queridos amigos, no me estaba dando cuenta, ya se nos acabó esta hora. Esto fue A Fuego Lento, yo les agradezco que hayan estado con nosotros, un abrazo, ya está nuestro amigo Albert Juve por aquí, a nuestros queridos amigos del chat, por supuesto, pues un placer estarlos escuchando o leyendo, pues a nuestro querido amigo Brisno, qué bueno que nos vino a ver, soviético que casi siempre nos acompaña. Y bueno, a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, un afectuoso y caluroso saludo. Ah, sí, claro. Ah, sí, cómo no. Así es, así es. Así es, mi buen Brisno. Sí, así es. Sí, nuestro máster en Linux. Bueno, queridos amigos, ahí nos vemos.